El córner de Parejo, la pilota es entrada, el balón pase hecha, puede marcar el Valencia. ¡Gol! ¡Gol! Gol, gol, marca el penal Valencia, Santi Mina. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concessionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. Altre córner, votat per Parejo, en el 34 de partit. No ha sigut rematada directa, ni ha hagut retruc. En segona jugada la pilota queda solta, remata el gallec Santi Mina, que sembla que està en ratxa i aconseguís tornar a posar el València en el partit. En el 34, en Mestalla, València 2, Las Palmas 3.